de una querida escritora mendocina, admirada escritora mendocina, vamos a decirle, ¿eh? Porque es una mujer de letras de hace muchísimo tiempo. Y estoy hablando nada más y nada menos que de la señora escritora Nora Brucoleri. Tan gentil ella, nos ha enviado este poema, que lleva por título Mendozagua. Se sacude siestas con frescores desde hielos y sale en las calles con la resistencia que le dan temblores de la tierra. Compañera del riego, a sudor y trasnochadas, a mates compartidos y leales abrazos a quienes trajinan en los campos cumpliendo turnos, tomereando para canalizar la vida de sus vides. Olivos, frutales, verduras y la sed de tantos seres que la andamos entre pulmones de jardines y arbolados que inventa este territorio donde el esfuerzo es la identidad de nuestra digna manera de luchar. Mendozagua, de memorias con entrañables historias y leyendas, recogidas a besos de puros regadores que se han hecho con tarros, palos y la herencia viva que las acequias palpitan, siendo las arterias provinciales del vigor, donde el Aconcagua respalda a su gente que enrostra al poder para una y otra vez incansablemente defender la razón irrenunciable de ser agua. Nora Brucoleri.